Radio Bomba. Nosotros siempre pagamos el pato, las mujeres, los pobres, los disminuidos, los vulnerados. ¿Por qué no pagan el pato los poderosos, aquellos que parten la torta? Hoy lo venimos aquí a decirles en la pasarela de armas. ¡Vamos! Radio Bomba. Denuncias. Detenciones arbitrarias. Enlaces en vivo. Minuto a minuto, donde revienta la lacrimógena. Radio Bomba. Radio Bomba. Semana por la soberanía audiovisual Perú. La fiesta hace la fuerza. Radio Bomba. Hola, somos Radio Bomba y estamos en la Semana por la Soberanía Audiovisual. Hoy, martes 8 de septiembre, hemos iniciado la jornada con el Eje Territorial de Poder y Comunicación, que es un buen eje para conversar sobre el poder, las comunicaciones como territorio de lucha, sobre todo en el audiovisual. Radio Bomba. Semana por la Soberanía Audiovisual Perú. La fiesta hace la fuerza. Hola, estamos aquí para Radio Bomba. Estamos en la Semana por la Soberanía Audiovisual versión Perú y vamos a conversar con una de las organizadoras, Amanda Córdoba, parte de la red Fractal. Hola, ¿qué tal? Amanda, cuéntanos cuál es la tercera edición de la Semana por la Soberanía Audiovisual. ¿Cuáles son los ejes temáticos de este año? Cuéntanos un poquito cómo va la organización de esta semana. Bueno, este año decidimos construir como un segundo piso de concepto, ¿no? El año pasado estuvimos trabajando con distintas líneas de cómo se puede usar la herramienta del audiovisual, cine memoria, cine resistencia, ¿no? Y ese tipo de categorías. Y este año decidimos trabajar territorio, porque nos parece pertinente, porque el territorio es un tema que está ahorita moviéndose por varios lados y es importante como que conceptualizar eso también desde el audiovisual, ¿no? Entendemos territorio de cuatro maneras y la convocatoria fue así. Territorio como la defensa del territorio en sí mismo, el tema geográfico, la tierra. Territorio, cultura y comunidad como el espacio en donde se tejen nuestros vínculos, ¿no? Y cómo nuestra vida como seres humanos, como seres sociales, está vinculada también a un espacio territorial. Territorio, poder y comunicación, porque creemos que la comunicación es una nueva cancha en donde se van a disputar los imaginarios colectivos, ¿no? Y es entonces un territorio también para disputar el poder. Y territorio cuerpo, ¿no? Entender nuestro cuerpo como territorio, no solo para temas de sexualidad, sino para todo en realidad, ¿no? Como soberanía, justamente, ¿no? La soberanía sobre nuestro propio cuerpo y nuestro cuerpo como territorio. Entonces, la convocatoria se hizo en esos cuatro ejes y tanto la muestra como los estelares, como los talleres, las mesas y los conversatorios tienen que ver con esas cuatro formas de entender territorio. El día de hoy, ¿qué tal ha sido la inauguración? Ha sido el primer día de que se ha dado el primer territorio punto, que ha sido Poder y Comunicación. La verdad, si nos puedes hacer un pequeño resumen de cómo ha sido la actividad para que nos cuenten acá en Perú. Bueno, hoy día tuvimos un conversatorio inicial que fue un diagnóstico sobre la situación del audiovisual en el Perú. Luego hemos tenido la mesa del Foro por el Derecho a la Comunicación, que ellos abogan por la ley, porque existe una ley de comunicaciones y por comenzar un debate amplio, en realidad, nacional, sobre para entender la comunicación como un derecho, ¿no? Que no puede ser cooptado por conglomerados empresariales, ni por el Estado, ni por el mercado, en realidad, ¿no? Sino que es algo que le pertenece a la gente. Entonces ellos están abogando por eso, ¿no? Por un proceso de largo aliento de debate al respecto, para que la ciudadanía pueda entender que la comunicación es un derecho por el cual también hay que luchar, ¿no? Luego, la mesa de la UNAMIA, que es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Amazónicas y Andinas del Perú, que trabajaron el tema conversaron sobre cómo las comunidades indígenas, los pueblos originarios son representados en los medios masivos de comunicación y cómo eso afecta también una comprensión y un respeto hacia lo pluricultural que es nuestro país. Luego la muestra que corresponde el día de Territorio, Comunicación y Poder. Luego viene el estreno de Arriba, que es un cortometraje que también habla de eso, de cómo se ejerce un poder popular desde la comunicación popular. Y finalmente Las Rutas del Oro, que es un web documental, que es una nueva forma de hacer audiovisual desde las narrativas abiertas que ofrece las plataformas digitales, que también es un nuevo territorio, digamos, para disputar, ¿no? Entonces, Las Rutas del Oro lo que hace es una investigación en audiovisual, ¿no? Y uno va navegando como internauta en una narrativa abierta, que es como un árbol narrativo, y va descubriendo mediante videos y fragmentos de secuencias y de videos cómo es y cómo funciona el tema de la minería en el Perú y en Ecuador, sobre todo en las zonas de Amazonía. Para el día de mañana, ¿cuál es el segundo punto? ¿Cuál es el segundo punto de territorio que se ha entendido? Haz una invitación abierta también para que vengan, desde qué hora están acá en las sedes, y invita a todo el mundo que vengan a verlo. Bueno, mañana es Territorio Cuerpo en Tránsito. La mayor parte de las actividades van a girar en torno a eso, pero también hay otras mesas y otros talleres que tienen que ver con los otros territorios que se han sumado a este día, ¿no? Por ejemplo, desde las 11 de la mañana vamos a tener dos talleres muy interesantes, la historia y estrategias del zapatismo con miembros del movimiento zapatista que están ahora aquí en Lima, que van a poder contarnos un poco de cuáles son sus estrategias de comunicación justamente. A las 11 también, en paralelo, manejo de redes para la organización del movimiento social organizado por Lima Dignidad. El anterior es organizado por la Interprovincial. Luego en la tarde tenemos presentaciones y conversas. A las 4 de la tarde la presentación del portafolio de Porn Inferno Fest de Fraudy Amanda. A las 4 de la tarde también, en paralelo, el documental Una Voz Estéril y la investigación sobre las consecuencias de las esterilizaciones forzadas en Huancabamba y Lima, de Inés Ruiz. Y también la serie Cuerpos en Resistencia sobre las esterilizaciones forzadas en Huancabamba también, de DocuPerú, ¿no? Esa es una mesa, son presentaciones y conversa, ¿no? Porque también una de las cosas que a nosotros nos parece importante es que el audiovisual sea una excusa para conversar, una herramienta para generar diálogo, debate, ¿no? Y no solamente para ver de manera pasiva. Luego vendría la proyección de la selección de la convocatoria, que es a las 7 de la noche, ¿no? Una serie de cortos, de ficción y de documental de toda Latinoamérica que nos han llegado a nuestra convocatoria. Y finalmente, a las 8 de la noche, la proyección del documental Miau, el movimiento insurrecto por la autonomía de una misma, que tiene que ver justamente con la mujer y su autonomía sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, están todos invitados. Mañana es Cuerpo en Tránsito, territorio, nuestro cuerpo, nuestro territorio, es básicamente ese el eje. Y nada, el programa está muy nutrido, en realidad está muy bacán. Yo estoy muy contenta también con lo que hemos logrado. Ojalá que puedan darse una vuelta, porque realmente la calidad de los trabajos y la calidad de la reflexión que se está empezando a generar es bastante, bastante interesante, ¿no? Y creo que de todas maneras es un aporte. Acá estamos con la gente de Tomate Colectivo para hablar sobre sus talleres que presentaron en el primer día de la Semana por la Soberanía Audiovisual. ¿Qué tal? Yo soy Guachuma. En el primer taller que tuvimos sobre mapeo audiovisual, hubo bastante acogida de muchos participantes. Se trató de tener una mirada distinta de cómo vemos el audiovisual, posicionándonos desde el espacio para ver procesos y ver territorio y poder aprovechar esta visión que no nos brinda la otra visión para generar propuestas alternativas y llenarnos de esa herramienta para aprovechar el uso máximo de los audiovisuales. El taller estuvo enfocado en el uso de la herramienta virtual libre, que es el CrowMap, y se habló un poco de su utilización, de sus ventajas y de sus utilidades. Y también se hizo la invitación a usar la plataforma territorioaudiovisual.crowmap.com, que es una plataforma que surge en México en un encuentro de medios libres que se dio hace un mes más o menos, y se invitó al llenado de esta plataforma para mantenerla activa y aprovechar su potencial al máximo. Hola, soy Diego. El taller era una introducción a ciertas herramientas de seguridad digital, qué hacer en el caso de, bueno, tener información sensible, realizar el cifrado de nuestros discos duros, crear contraseñas que sean fuertes para evitar que alguien se pueda meter en nuestras computadoras, cuentas de correo, y modificar nuestras conductas para comunicarnos, eligiendo otras plataformas de comunicación, ¿no? Evadiendo el uso de herramientas o programas corporativos, ¿no?, que pueden hacernos vulnerables al espionaje o a la vigilancia de los gobiernos. Hubo una regular acogida, bastante interés de parte de las personas que participaron. Muchos teníamos dudas similares, pero bueno, se logró aprender cosas como el uso de el Tor, el uso de esta plataforma de comunicación Jitsi, Telegram, y conocer un poco de lo que es esta cuenta de esta red llamada Autisticy, que surge para proveer de cuentas de correo que puedan ser más seguras. Muy bien, entonces no sé si podrían hacer una invitación abierta para que la gente se pueda sumar a la Semana por la Soberanía Audiovisual. Estamos ya finalizando el primer día de la Semana por la Soberanía Audiovisual. Ahorita mismo estamos en las muestras audiovisuales. El día de mañana vienen más actividades. Tenemos el eje de mañana es Cuerpo en Tránsito. Luego tendremos Cultura y Comunidad, Defensa del Territorio. Y finalmente el sábado tenemos el encuentro. Muchos de estos talleres y actividades son libres, algunas con inscripción como requisito. Por favor, están todas estas publicaciones en la página del Facebook de la Semana por la Soberanía Audiovisual. Están invitados a participar. Hay en varias sedes. Estamos en la Universidad Villarreal, en la Universidad Católica y en la sede de la Asociación de Artistas Aficionados en el Jirón Ica 323 en el centro de Lima. No se pierdan la Semana de la Soberanía Audiovisual, que va del 8 al 12 de septiembre del 2015 en Lima, Perú. Radio Bomba. Hola, soy la Niña Bomba. Y yo soy Niña Catástrofe. Y nosotros somos Conciencia Histérica y esta vez venimos a invitarlos a la Semana por la Soberanía Audiovisual, que va del 8 al 12 de septiembre en la AAA, la Asociación de Artistas Aficionados, Jirón Ica 323, Lima. También hay mesas y talleres, conversatorios y exposiciones, proyecciones, mucho fuego y guachumita. Venga, acompáñanos esta semana a rugir. Radio Bomba. Semana por la Soberanía Audiovisual. La fiesta hace la fuerza. Radio Bomba. Desde algún lugar de Lima, comunicación popular para tu deleite.